Bueno, pues en ese momento, en su momento, pues yo la verdad no conocía la ciudad. Entonces yo lo que hice fue coger una caja de cartón, llenarla de estos paquetes y echarme esta caja al hombro y ir tienda a tienda caminando ofreciendo el producto, porque en ese momento yo ni sabía montar bicicleta. Después, cuando ya aprendí a montar bicicleta, adquirí una y moví este trabajo, esta labor la hice durante 10 años transportándome en una bicicleta por diferentes localidades de Bogotá, entre ellas la localidad de Suba, que era la más lejana y era la que en la parte donde más el producto se vendía. En ese momento, en su momento, pues la ciudad era menos congestionada y bueno, pues se podía uno transportar mejor en este tipo de vehículo. Ya empezando los años 2000, se cambió la bicicleta por motocicleta para agilizar el transporte y menos esfuerzo físico, ¿no? Y a su vez conseguir más clientela para así seguir la pequeña microempresa creciendo. Ya luego vino el uso de vehículo, automóvil y por último se utilizó camioneta ACTA para transporte de alimentos, lo cual nos fue, pues, fue grandioso porque allí la empresa artesanal nos dio muy buenos dividendos y pues bien, ¿no? Solo que ya después de un tiempo, pues el cuerpo se desgasta, todo esto, entonces ya pues se ha disminuido un poco la cuestión de la venta tienda a tienda. Si se reparte el trabajo, medio día se fabrica y medio día va y se reparte, tienda a tienda, porque nosotros lo fuerte es la tienda a tienda, a los negocios pequeños, porque superficies grandes no, porque uno no alcanza el margen para eso. Pues la relación es que somos mayoría de Santander, de ese sector, de la vereda del pueblo. Y de ahí se vinieron uno a otro, y uno trajo al uno y otro trajo al otro. Y así se fueron fundando las fábricas pequeñitas. Y hacen lo poquito que venden, lo hacen la esposa y el marido, no más. No hay más empleados. Y cada uno vende su gelatina y cada uno se conoce a sus clientes y se respetan. Por eso es que han surgido. Pues en esta parte de las ventas, yo me encargaba en conseguir los clientes, en llegar por primera vez a las tiendas con el producto a ofrecerlo. Mi esposa, pues ella se encargaba en la parte de adentro de la fabricación, de empacar, de tener listo el producto para yo ir a entregarlo a las tiendas y conseguir los clientes, ¿no? Y entonces ella hacía una parte, yo hacía la otra y aún pues fue el motivo del éxito fue este, ¿no? De que cada uno teníamos una labor y nos complementábamos de esta manera. Mi función en la fábrica era más que todo pues como hacer el producto, cortarlo y empacarlo. para luego distribuirlo. Pues sí, sí compartíamos las tareas para repartirnos el tiempo para que nos alcanzara para hacer los productos para entregarlos. Bueno, en esta parte de la fabricación hay momentos, hay tareas en que una sola persona no lo puede hacer, porque el producto cuando sale de la máquina toca rápidamente amoldarlo sobre la mesa y una sola persona no lo puede hacer. Siempre tienen que haber dos personas, pues de esto nos encargamos los dos en la parte de la moldada, porque debe ser en tiempo récord, si no después el material no se deja trabajar como tal. A ver, ¿cómo era un día normal? Pues uno entraba, ya le tenían listo la miel, o a veces ya estaba la miel en la batidora, uno llegaba, se vestía, se colocaba su ropa, su delantal, su tapabocas, su gorro, su cachucha o gorro, lo que usaran, se colocaba, se cambiaba totalmente de ropa, pues por la cuestión de la maicena y de eso, y se iba al trabajadero, como le decimos, y si ya estaba listo para sacar la gelatina, pues se colocaba uno a cortar, a empacar y así, hasta que llegara yo creo que la hora de las oncecitas. Y bueno, ahí ya uno tomaba once, se dedicaba que a empacar. Seguía, o sea, lo que producía uno. Llegaba la hora del almuerzo, uno almorzaba, reposaba. Mientras eso estaba el otro batiéndose una batida para sacarla y estar lista. Y así uno trabajaba así, para que era bueno, no se estresaba uno. Hacer, cortar, empacar, charlaba uno, reía, a veces reía muchísimo uno, se comentaba, uno hablaba mientras empacaba, mientras estaba la batida, mientras llegaba la hora y salía, sí, no era nada complicado hacer dulces. Pues sí, la verdad sí, porque nosotros cuando llegamos aquí a la ciudad llegamos con una maleta cuatro puertas. Una caja de cartón. Ahí traíamos la ropita y nada más. Todo lo que hemos podido obtener en cosas materiales sin haber levantado a nuestros hijos y sacarlos adelante ha sido a través de la fabricación de la gelatina de pata. Es una anécdota pues muy particular que tengo yo, ¿no? De que esa fue la forma como yo llegué aquí a la ciudad sin absolutamente un peso en el bolsillo. Solamente la buena voluntad de salir adelante y después cuando conocimos el producto, pues sacarlo adelante y darlo a conocer cada día más y más al público. Y con esta fórmula magnífica que aprendimos, pues fue algo que a la gente le gustó mucho y obteníamos cada día pues mejores dividendos con esta labor. Pues yo creo que para mí eso también es la actitud que tuvimos con el producto, luchar para sacarlo adelante, porque ante todo tener ganas de trabajar con este producto, ganas de sacarlo adelante, porque también eso depende mucho también de la actitud de cada persona y las ganas de trabajar, porque muchas veces las cosas uno las tiene o se le presentan a uno las oportunidades y a veces no las apreciamos, y nosotros las apreciamos en el momento que más lo necesitábamos, y por eso gracias a Dios nos fue bien en esta con esta fábrica, porque gracias a eso obtuvimos todo, pues empezando desde abajo, pero fuimos evolucionando también gracias a eso, a la uno la actitud, el modo de querer salir adelante y superarse, porque si no hubiéramos echado esas ganas de superación, pues nunca lo hubiéramos logrado, porque a veces hay muchas personas que dicen que no, que eso no sirve, que eso no sé qué, y entonces también eso va en la actitud de cada uno. Entonces yo para mí ha sido una bendición, porque de todas maneras uno sí le puso la actitud, sí quiso salir adelante con esto. Para mí la gelatina lo es todo, la verdad que sí, porque es con lo que hemos trabajado, hemos sobrevivido, hemos salido adelante, hemos luchado. Entonces para mí la gelatina significa todo: trabajo, sustento familiar y sí, todo para la sobrevivencia en esta ciudad. A ver, yo vengo de un pueblo que es la provincia de Vélez. Allí pues estamos empapados de mucho dulce, bocadillo de guayaba, arequipe y muchas cosas de estas dulces, de muchos dulces artesanales. Nunca me imaginé de que aquí en Bogotá me iba a encontrar con la gelatina de pata. Entonces, yo les cuento que yo solté el machete, el asadón, y vine a Bogotá sin conocer la ciudad a probar suerte. Y fue cuando me encontré con la fabricación de la gelatina de pata. Ya después de trabajar 5 años de empleado, entonces decidí montarla, como les había comentado anteriormente, con algo muy sencillo. Y bueno, como se veía que había ganancia, que se podría sobrevivir con este producto, al pasar el tiempo pues fue evolucionando y pues la gelatina de pata para mí lo es todo, porque gracias a haber aprendido este arte, saqué una familia adelante, tuve mi casa, se pudieron hacer muchos logros que de pronto en una empresa como empleado no los hubiera logrado. Y hoy en día, pues, como dijo mi esposa, la gelatina de pata para nosotros como familia lo es todo, lo ha sido todo. Y entonces, pues, las personas que vienen detrás de nosotros, pues los animamos a que les sigan colocando fuerza, impulso para sacar este producto adelante. Pues para mí la fábrica decidimos terminar con ella por continuar, descontinuarla por motivos de que ya de todas maneras uno se siente también cansado, agotado y entonces pues el cansancio físico también y ahora la persecución de muchas partes del gobierno que atacan mucho a la gente, a las pequeñas fábricas, a los pequeños empresarios, porque ellos quieren tener empresarios de alto nivel para poder cobrar impuestos, sacarle plata por todo. Entonces, pues debido a eso también pues decidimos cerrar, porque ya el presupuesto pues no le daba a uno para estar pagando todos esos impuestos que le cobran a uno, todas esas regalías que tiene que pagarle uno al uno y al otro para poder subsistir acá en esta ciudad ahorita, hoy en día, porque antes pues no era tanta la persecución, pero de ahora en adelante pues todo es motivo de plata, todo es dinero para los gobiernos y para el distrito. Sí, como se dice, pues ya también de tantos años de haber estado trabajando en esta fabricación, pues ya la salud de uno pues se va deteriorando y también el estilo de vida en la ciudad cada día se ha estado poniendo más crítico. Entonces pues decidimos cerrarla y retomar nuestra vida nuevamente en el campo. Pues gracias a Dios, gracias a la fabricación de la gelatina de pata y a las oportunidades que nos dio Bogotá, pues adquirimos unos recursos para devolvernos otra vez al campo y llevar más bien como una vida más tranquila. Pero siempre agradecidos con todo lo que nos dio esta fabricación allí en Bogotá.